11 de la mañana, 12 minutos, y ya estoy en contacto con la subgerenta comercial de juegos de DAFAS, Laura Iglesias. Buen día, Laura, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buen día, gracias a vos por permitirnos un tiempo de tu mañana, de tu audiencia, para contar un poco lo que estamos haciendo en DAFAS. Bien, en principio y antes de hablar de estos sorteos que se vienen, me gustaría destacar la participación en este concurso. Te cuento que antes nada se tiraba. Contame un poquito, por favor, cómo surgió esto y qué amplia participación tuvo, además, sobre todo en el interior de la provincia, ¿no? Sí, así es. En realidad, nosotros ya desde hace 10 años venimos con actividades en el mes de abril, el concurso de dibujos para para agosto hacemos el concurso por el Día del Niño, Niña, esto ya también está establecido desde hace muchos años, y para este año surge como propuesta dentro del programa de responsabilidad social de DAFAS hacer un concurso de relatos para personas mayores de 60 años, y bueno, un poco entre las temáticas, uno de los ejes nuestros es el tema del medio ambiente, y nos pareció interesante plantear ese tema, como antes se reciclaba, nada se tiraba o pocas cosas se tiraban y se reutilizaban para hacer otra cosa con ellos, con lo cual bueno, tuvimos la verdad que una gran satisfacción, recibimos 58 relatos, la mayoría del interior de la provincia, y bueno, la verdad que muy conmovedores muchos de ellos. Así que la semana pasada se hicieron los ganadores y las ganadoras, están publicados en la página web del Instituto de Seguridad Social, no solo los nombres de las personas, sino los relatos que cada una de estas personas enviaron a nuestra organización. En realidad hubo 3 premios, dinero y 7 menciones. Los premios previstos eran 25.000, 18.000 y 12.000 pesos, más para estas 10 personas un libro de autores o autoras pampeanas. Y la verdad que fue muy satisfactorio poder leer y poder recibir tantos relatos y tanto interés por este tema. Uh-huh. Esto se va a continuar haciendo porque evidentemente es un gancho importante y una actividad que no solamente ayuda y conduce a conocer un poco más y a recordar por allí algunas cosas antiguas, sino que para los adultos mayores supongo que también es muy importante, es un ejercicio de memoria interesante y un ejercicio de recuerdos que supongo que les permite conectarse de otra manera. Sí, esperemos que sí. Nosotros tenemos, como te decía, un programa de responsabilidad social desde hace 10 años que se llama Construyendo Compromisos y que, bueno, tiene varias aristas y en función de esto organizamos estas actividades. También te cuento que estamos organizando ya desde el mes de abril y ahora con mayor intensidad una actividad que se llama La Chola de la Agencia, que está destinada a mujeres. Uh-huh. Son encuentros, mañana vamos a estar en la Dirección de Género de la Municipalidad de General Hacha, hemos estado en General Pico, en la Cámara de Diputados, y también actividades que se hacen acá. También estas compañeras participaron de la semana pasada del Encuentro Nacional de Mujeres de Loterías, donde también se puso esta actividad. En realidad es una, en principio comienza con una obra teatral a cargo de Viviana Grabowski, que es actriz y una compañera de trabajo. Y luego hay un debate acerca de las cosas que nos pasan a las mujeres, pero fundamentalmente que tienen que ver con algunas adicciones que se van cruzando en la vida de las mujeres en cierta edad. Por supuesto que para nosotros trabajar el tema de juego responsable es uno de los lineamientos que tenemos más claros a lo largo del año, y esta actividad, bueno, forma parte de de este trabajo. Y bueno, también te cuento que ya hace un año y medio que venimos trabajando muy fuerte en toda la organización con el objetivo de certificar ante IRAM el referencial 19, pero digamos que es un documento que define todos los requisitos que deben cumplir las organizaciones públicas, reguladores y administradores de juegos de azar y para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad. Y este referencial fue elaborado ya hace varios años por ALEA, que es la Asociación de Loterías Estatales, y por IRAM, y a diferencia de otras normas de calidad, por ejemplo la 9001, esta norma incluye todos los procesos de el organismo, con lo cual fue un trabajo muy arduo, pero hoy tenemos la satisfacción de haber aprobado la certificación, y esto, bueno, nos ha permitido mejorar en varios aspectos, pero también tiene como teoría el tema de la mejora continua, con lo cual también nos obliga año a año a ir mejorando en nuestra atención, en nuestra forma en que nuestros clientes nos ven. Bien, ha crecido mucho tanto DAFAS como lo que tiene que ver con los sorteos, con el telebingo, con la quiniela. ¿Cómo se viene para este fin de año y para este mundial? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se ha evaluado? Bueno, por un lado nosotros ya desde julio, agosto tenemos pelotas puestas en el programa de sorteo, televisores. Así que bueno, también algunos juegos a través de las redes, pero bueno, hoy el producto que más importante tenemos en la red de venta es el sorteo de fin de año de Telebingo Pampeano. Como cada año lo distribuimos con anticipación porque tenemos premios también para la venta, para la compra, digamos, del cupón en forma previa. Es decir, ya tenemos ganadores de los sorteos de fin de año. Uh-huh. Este año, contamos con tres series. El sorteo va a ser el día 29 de diciembre, jueves 29 de diciembre. Estas series tienen distintos precios y tienen distintos premios, obviamente. Tenemos una primera serie que tiene un precio de 500 pesos, con dos rondas de líneas de 25.000 pesos cada una y bingo de 70.000 y 800.000, más un super bingo a la bolilla 41. Es decir, que si el bingo sale en la bolilla 41 o antes, a los 800.000 se le suman los 500.000 de super bingo. Por otro lado, tenemos la segunda serie con un costo de 1.500 pesos, con dos rondas de 50.000 pesos, bingo de 150.000 y el bingo mayor de 2.5 millones, más un super bingo de 1.5 millones. Por otro lado, la tercera ronda tiene la modalidad 2x1, es decir, que llevas dos cupones, tiene un precio de 3.000 pesos, con líneas de 100.000 pesos y bingo de 400.000 pesos, y el bingo mayor de 5 millones, más un super bingo de 2 millones de pesos. Bueno, este producto lo tenemos en la calle desde el mes desde octubre y a partir de este mes, cada domingo se hacen dos extracciones de cupones que vienen debajo de cada cupón, digamos, una pequeña parte que se corta. Y bueno, con premios, hacemos dos extracciones con premios de 30.000 pesos cada una. Y bueno, ya tenemos cuatro ganadores y ganadoras del sorteo de fin de año. Este sorteo es un sorteo más importante de Telebingo del año y para nosotros es un buen momento donde se suma gente que ya durante el año no juega porque tiene mucho que ver o se asocia mucho a lo que era la grande de Navidad, o bueno, esa tradición familiar y en los lugares de trabajo de compartir para fin de año la ilusión bueno, de ganar dinero, ¿no? Sí. Pero bueno, también por otro lado y para otro público, estamos en condiciones de anunciar que para el próximo 27 de noviembre, el domingo 27 de noviembre, ya vamos a sortear Telequino. Telequino ha cambiado de provincia, ahora es administrada por la provincia de Buenos Aires, por eso se discontinúa el producto durante casi un año. Y bueno, a partir de la próxima semana ya van a estar los cupones en las agencias oficiales. ¿A partir de la semana que viene? De la semana que viene, sí. Y por último, bueno, con este tema del Mundial, creo que es importante también mencionar que contamos con apuestas deportivas a través de la página del Casino Club Online, que es www.casinoclubonline.bet.ar. Todas las páginas de juego oficial del país tienen que ser .bet.ar. Hay miles de páginas seguramente ofreciendo juego deportivo, pero las páginas oficiales son las que tienen el .bet.ar, con una ley nacional. Y en La Pampa ofrecemos esta posibilidad para, bueno, otro público apostador, seguramente más joven, pero esta página brinda la seguridad de que las apuestas van a ser cobradas y que fundamentalmente estas apuestas pagan impuestos, que no así las que se hacen a través de juego clandestino. Y también decir que estas apuestas dejan utilidades a la provincia de La Paz. Muy bien. Laura Iglesias, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos en el tiempo que nos has brindado y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o alguna novedad de la cual todavía no tenemos conocimiento. Está bien, te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has brindado. Para nosotros es importante difundir las cosas que hacemos. Bueno, desearte que tengas un hermoso día y probablemente podamos volver a hablarnos antes de fin de año. Y ya, nuevamente agradecer tu tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.